Ninguno ama su tierra porque sea grande, sino porque es suya. Esto lo dijo Séneca en el año 65 antes de Cristo. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos si te incorporas ahora, bien hallado si estabas en la sintonía de Norte FM o de Radio Norte Tenerife, el primero para el 102.5 de la frecuencia modulada, ya sabes, el nordeste de Tenerife y la ciudad de La Laguna, y el segundo de los diales para el Valle de la Orotava y el este de la isla de La Palma. Bien hallado si te incorporas a este tu blog, tu radioblog, www.susurrandoatusueños.es. En esa dirección de correo electrónico, En esa dirección de internet, todas las semanas puedes encontrar Susurrando a tus Sueños, el programa que hacemos desde Santa Cruz de Tenerife, para todo el mundo. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Gracias. Una semana muy movidita en España. Hemos cambiado de presidente del gobierno a través de una moción de censura. La mejor de las suertes a Pedro Sánchez. Y la mejor de las suertes al que se va también, a Mariano Rajoy. En este programa nunca hablamos de política y hoy no va a ser una excepción. El tema de hoy, como te imaginarás, a raíz de que el 30 de mayo fue el Día de Canarias, que es mi tierra. El año pasado hicimos un especial de 2 horas con canciones de Canarias, más que de Canarias, que te recordaban a ti a Canarias. Podían ser de cualquier parte del mundo. Se leo un especial muy bonito. A mí me encantó, sobre todo porque podías darte cuenta lo que puede hacer la música. Canciones que no tenían absolutamente nada que ver, lo relacionaban con la tierra, con esta tierra, pues por haber estado aquí de vacaciones, por habérsela oído a un primo de Canarias, yo qué sé, por mil historias. Fue un programa muy entretenido. Hoy no va a ser un especial, pero el tema de hoy sí va a ser mi tierra. La tierra, como decía Séneca, no se le quiere porque sea grande, sino porque es de uno. Le pasa como a los niños, ¿verdad? Como a los hijos. Se le quiere uno a los suyos. Ese será el programa, el tema central del programa de hoy. Un programa que, como siempre, estará cargado de sueños, de historias, de muchas ganas de acompañarte en estas 2 próximas horas de radio, estés haciendo lo que estés haciendo. Pero sobre todo, y como siempre, estará cargado de muy buena música. Y si no, compruébalo tú mismo. ¡Empezamos! Gracias por estar ahí. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Pasa, ponte cómodo y disfruta. I didn't know what day it was when you walked into the room.

Hemos empezado a lo grande y seguimos a lo grande con los Bee Gees. Enamorarse de alguien. To love somebody. Somebody, the way I love you. estaban los VGs. Hay un oyente que es especialmente perseverante en el saludo y perseverante en las felicitaciones. Todas las semanas nos deja un post felicitándonos y dándonos las gracias por el programa. Y nos ha pedido muy poquitas canciones. Esta es una de las pocas que nos pidió hace tiempo y además no se la pusimos. Así que perdona, Isidro Cristóbal del Olmo. Y gracias por estar siempre ahí. Creo que nos escribes ese Latinoamérica, pero es que ni lo dices. Just like a great love. las canciones más conocidas de Fleetwood Mac. Para ti, Isidoro, gracias por estar ahí. Por estar ahí siempre y por dar ánimo siempre. Desde Santa Cruz de Tenerife nos pedían esta canción. Antonio nos pedía esta chica de plata, Silver Lady de David Soul, más conocido como Hutch o Starkey, ya no tengo claro. Bueno, el rubio de Starkey Hutch. Yo la veía, pero era muy, muy, muy pequeño. Sí, la veía. Tenía edad para verlo, sí. Pero no tiene una edad, sí. Tired of drifting, searching, shifting from town to town. Every time I'd slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, Silver Lady, take my word. I won't run out on you again. Believe me. Oh, I've seen the light. It's just one long fight without you. Was the sweet love I had with you, and honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, Silver Lady. Siete veces te dije que recorrería el mundo contigo. Siete veces me dijiste que solo conocerías tu mundo si era conmigo. Y siete expresiones de vida encontraron mis ojos al tropezarse, siempre premeditadamente, con los tuyos.

los grandes clásicos de Kenny Rogers. Como te digo, siempre la música no se divide entre antigua, nueva, se divide entre buena y mala. Y esta es buena, tenga la edad que tenga. Imagínate que le cambias la voz que oyes por la de Ana Torroja, pones unos teclados y pones a dos chicos detrás de ella cantando y suena esta canción. Seguro que dirías que es de Mecano. Pues no. La oreja de Van Gogh, por eso siempre los han comparado a Mecano. Entre otras cosas, por canciones y letras y sonidos como esto. Susurrando a tus sueños, 37 minutos de radio. Al igual que una simba de un laberinto, la nostalgia se hizo con mi corazón. Y aunque a pares tengo ojos, tengo oídos, sin ti pierden sentido el sonido y el color. No me quito el vicio de esperarte en casa, apoyando mi cabeza en el cristal. Y cuando empaño de un suspiro la ventana, dibujo un tres en raya que vuelvo a empacar. Si algún día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo mi sonrisa sabes ver. Yo te diré que voy tirando, negaré que estoy llorando, fingiré que el tiempo todo lo curó. No consigo hacer nada sin darme cuenta, es el precio de aprender a no llorar. Y aunque a veces nada indica que compensa, me niego a dar la vuelta y hacerme menor de edad. Si algún día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo mi sonrisa sabes ver. Yo te diré que voy tirando, negaré que estoy llorando, fingiré que el tiempo todo lo curó. No respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo mi sonrisa sabes ver. Yo te diré que voy tirando, negaré que estoy llorando, fingiré que el tiempo todo lo curó. Thank you. do those things to you. And so I have to say before I go. No luches por tus sueños, susúrralos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Para reflexionar, hoy además con el maestro Anthony de Melo, que escribía: durante una de las recientes guerras entre la India y Pakistán, unos oficiales del ejército pakistaní fueron hechos prisioneros por los indios y custodiados como correspondía a su rango hasta el final de las hostilidades. Cuando llegó el día de devolverlos a su patria, se presentó un oficial indio. Los puso en libertad, los acompañó hasta el límite de los dos países y les dijo: aquella línea de árboles que ven ustedes es la frontera entre la India y Pakistán. Una vez que la crucen, estarán en su tierra. Buena suerte. Los oficiales pakistaníes, al divisar su tierra, se llenaron de alegría, salieron corriendo, pasaron la línea de árboles y al llegar al suelo pakistaní, se arrodillaron y comenzaron a besarlo, a desarmar lágrimas de gozo y a decir: ¡oh, madre Pakistán, te amamos, te servimos, te veneramos! Hemos sufrido por ti y por ti sufriríamos mucho más, hasta derramar gustoso nuestra sangre por tu seguridad y tu gloria. Solo el pisar otra vez tu bendito suelo nos hace felices. En esto estaban los fervorosos oficiales, cuando se les acercó corriendo por detrás el oficial indio, que blandía unos papeles en su mano y comenzó a decirles, en cuanto consiguió que le prestaran atención: ustedes perdonen si les interrumpo, pero ha habido un error. Acabo de mirar bien el mapa y Pakistán no comienza en esta línea de árboles, sino en la siguiente que ven ustedes 100 metros más allá. El terreno en el que están ustedes es todavía la India. Tengan la bondad de trasladarse un poquito más allá y estarán en su casa. Espero no les haya causado ninguna molestia. Y vuelvo a presentarle mis excusas. Ya saben, 100 metros más para allá y estarán en su tierra. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria, porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tienen algún sentido. Vámonos, ya somos dos.

musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci sola. Y si eres habitual a Susurrando a tus sueños, sabrás que últimamente hay otra canción italiana que me enamora muchísimo. No es un clásico todavía como esta maravilla de Ornella Vanoni, La música è finita. Pero lo será. Senza un perqué, sin un porqué. Susurrando a tus sueños, en nada, llegamos a la hora de radio. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. llevamos una hora de programa y como siempre empezamos la segunda hora con una canción que tenga que ver con el tema del día, pero que nos reactive un poquito. Si estás en Norte FM, en Radio Norte Tenerife, para ti son las 10 de la noche de este 5 de junio del 2018. Si estás en www.susurrandoatusueños.es, llevas una hora de radio con nosotros y es la hora que hayas elegido para planchar, para coser, para sacar papel, para trabajar, para escribir, para leer. El tema del día, mi tierra. Esta canción se llama Madre Tierra. Pero si hablamos de tierra, de mi tierra, te viene esta canción a la mente seguro. ¿A que sí? Venga, venga. Por mucho que no te guste la salsa, es lo primero que se te viene a la mente. Gloria Estefan, mi tierra, susurrando a tus sueños. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. O a lo mejor eres todavía más antiguo y cuando dices mi tierra, te acuerdas de Nino Bravo y su fantástica voz. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dime. A la tierra también le cantaba un italiano en español. Mi tierra, Nek. Susurrando a tus sueños, el tema del día, mi tierra. Doy gracias a este mundo que hace sus deberes, uniendo sus moléculas al crecer. Doy gracias a la suerte que te da con creces, lo que te mereces si tienes fe. Domingos de polémicas, miradas tímidas en esta espalda que cubro. En todos mis desórdenes eres la única que tengo cuando me busco. Eres tú. Al verano que ha dejado el sueño, tú elegiste junio para nacer. Doy gracias al atardecer camino a casa, la esposa que me elige y no sé por qué. La paz después del éxtasis, adormitándose como dos barcos del puerto. Aprendo de los pájaros entre relámpagos, pero yo siempre regreso. Eres tú. La orilla, la arena, la casa después de la niebla. Estrella polar que se enciende con luces que bailan, eres mi tierra. He visto fuego y hambre, solo fuego y hambre, donde fui, solo hasta ti. He visto fuego y hambre, solo fuego y hambre, donde fui, aquí y ahí, eres mi tierra. La rosa que reposa en invierno, gracias al tiempo y la certeza de que vuelvo yo. La orilla, la arena, la casa después de la niebla, eres mi tierra. La estrella polar que se enciende con luces que bailan, eres mi tierra. He visto fuego y hambre, solo fuego y hambre, donde fui, solo hasta ti. He visto fuego y hambre, solo fuego y hambre, donde fui. Eres mi tierra. Mi tierra y el amor que da, claro, el amor de mi tierra. Carlos Vives. Carlos Vives, susurrando a tus sueños. Ahora sí me veo mejor. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Voy a regalarte en un beso la luna. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré y lucero como es la noche mía, la cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Que canta cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cuidado. mi tierra. Que es una forma de decir la tierra de los sueños. Me encanta este tema. La dama se esconde, no llegaron muy lejos, pero tenían canciones tan fantásticas como esta. Si yo pudiera estar una noche contigo, encuéntrame allí, en la tierra de los sueños. Nosotros los susurramos, susurrando a tus sueños, la dama se esconde. Tierra de los sueños. Esta canción se llama I Will Follow Him, le seguiré. Una canción de los años 50, pues eso, que hablaba de una muchacha que amaba a su chico. A mí siempre me ha gustado, pero no tiene nada que ver con la tierra, ¿verdad? Sin embargo, hemos pasado de esta moda de no traducir absolutamente ningún nombre de una canción, ni de ninguna película, ni de cualquier término que nos llegue de Inglaterra, dejarlo en inglés, porque parece más chic. A lo que se hacía antes, que era traducir las canciones como a uno le daba la gana. Porque esta canción se llamaba I Will Follow Him, y en español los cinco latinos la llamaron La Tierra. Me siento feliz porque ya podré vivir por fin. Me siento feliz. Al traductor o al arreglista le cogió en un día patriótico, sin duda. Porque ella es la única. Y la llamó La Tierra. La tierra que terminamos este bloque de canciones de la tierra con La Tierra de los Sueños y de la Esperanza. La Tierra de la Esperanza y los Sueños. En vivo en el Madison Square Garden de New York. el boss, el jefe, Bruce Springsteen, en julio de 2000, hacía esta fantástica versión. Rolling down this trail.

in a love-struck Romeo. He sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Si me olvidas, vivirás tranquilo. Tendrás planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolinos. Así que es mejor que me olvides. Es mejor que me olvides. Pero no me olvides. Por favor. No me olvides. Llevo el sol de equipaje de mano. Me vine sin pensarlo demasiado. Te imagino ahí, despidiéndome, y se me coge un pellizco que aprieta. Llevo la sonrisa forzada y el alma un poquito en alerta, porque derribaron mis botes, quedé flotando en mar abierta. Si me olvidas, vivirás tranquilo. Tendrás planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolinos y altibajos de emociones. Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta. Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas, aprendiendo. soñar juntos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Imagen del día de hoy. Hay muchísimas fotos relacionadas con mi tierra, lógicamente, pero claro, cada una tiene la suya. Muchas son relacionadas con las banderas, con poner la bandera en la tierra. Pero nos hemos quedado hoy más con un gesto. Un gesto que además se nombraba en la sección para reflexionar, esa de besar el suelo. Y besar el suelo siempre se relaciona con amor a la tierra, con estar presente en ella. Y una persona que hizo de ese gesto una identidad fue Juan Pablo II. Es, de hecho, la única persona en mi vida que yo he visto besar el suelo, y fue cuando supongo que aprendí o descubrí qué significaba el gesto en sí. Era un gesto de que amaba la tierra a la que llegaba, que venía a servirles. Y poco más. El mismo que se había hecho durante siglos. Lo curioso es que ese gesto, que a los que nos pareció el primer papa, alguna gente cree que es como obligación y se preguntan que por qué después Benedicto XVI o Francisco I no lo han hecho. Y evidentemente es que es un casi una seña de identidad, como un saludo especial o como una forma de presentarse única de Juan Pablo II. Por tanto, la palabra de imagen de hoy es Juan Pablo II en su primer viaje a España en 1980... A las 5 de la tarde el Papa besaba tierra española. La primera vez que lo hizo fue que lo hizo en público, explotó de entusiasmo. Así que las autoridades empezaron a colocarle alfombras que él se empeñaba y se apañaba para evitar y acabar besando el suelo propiamente dicho. Todo esto está sacado del país.es o .com. Ese mismo día, antes de salir de Roma, le había dado tiempo a canonizar a dos religiosas francesas y a rezar el Ángelus, como todos los domingos en la Plaza de San Pedro. 16 localidades en nueve días en su 15º viaje oficial, a un ritmo frenético. Así describía Marisa Flórez esa foto histórica donde se ve al primer papa que llegó a España por primera vez, con la escalería del aeropuerto detrás. En aquel momento todavía un papa joven. Al papa viajero se le conoció. El que amaba tanto a la tierra a la que llegaba, el que sentía tanto que donde llegaba era su tierra, que besaba el suelo como Luz Casal. Hasta que muera tu voz.

But for now, we'll go on living separate lives. Yes, for now, we'll go on living separate lives. Oh, oh, después nos hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual. Como dos extraños más que van quedándose detrás. ¿O es que no lo es? Fugaz como las tardes de abril, así era nuestro amor. Alejandro Sanz, lo ves, susurrando a tus sueños. Nuestro amor. Una tarde de abril que también es fugaz como ser feliz. Pudo ser y no fue por ser la vida como es. Nos dio la vuelta del revés. Lo ves, lo ves. Nuestro amor. Una mañana sin fin, imposible también, como no morir. Dejó de ser o será, porque el diablo es como es, juega contigo al esconder. Como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más que van quedándose detrás. Yo sigo estando enamorado y tú sigues sin saber si lo has estado y si te quise alguna vez. Pues qué bien nos viene la frase de Alejandro Sanz, míranos aquí diciendo adiós. Pues míranos aquí diciendo adiós. Termina otro ratito de radio, de susurrando a tus sueños. Ya hemos llegado a junio, estamos ya muy cerquita del verano. Lo único que tiene malo el verano es que no hacemos susurrando a tus sueños. Todo lo demás es bueno, buenísimo, el sol, el calor. Por cierto, no llega el calor, ¿eh? años. Madre mía, cualquiera diría que vivimos en Canarias. Mi tierra es el programa de hoy. Empezamos con la frase de Séneca: ninguno ama a su propia tierra porque sea grande, sino porque es suya. Reflexionábamos con un cuento de Anthony de Melo. Leíamos un radio relato que se llamaba 7x7. Empezábamos la segunda hora con un ritmo frenético con las canciones relacionadas con mi tierra. Y en palabra de imagen analizábamos la histórica foto del Papa besando la tierra de España en su primer viaje oficial, que fue el primer viaje de un Papa a España. Espero que hayas estado a gustito. Yo he estado encantado, he estado en la gloria, como estoy siempre cuando hago radio contigo. Si te gusta, por favor, comparte, ya sabes, que se sepa. Cuéntale a todos tus amigos que hay un programa de radio que pone, yo creo que muy buena música. Y que bueno, que el locutor hace lo que puede, pero que le pone mucho cariño. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.